Cuicatul Alternativa. Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Rocker Coat, Puebla, Tlaxcala. La pelota es el juguete emblemático, un juego entre niños cantado en náhuatl, tuya, mía, la pelota de colores. La pelota que va y viene, la pelota que flota, la pelota que rebota. Mi nombre es Hugo Cabrera. La rola es Tu Pelota, Rocker Coat, rock en náhuatl. Mis macas mo pelota, huancas y sastatlapa. Mis macas mo pelota, huancas y sastatlapa. Hualica mo pelota, ahuitiste. Hualica mo pelota, ahuitiste. Rebota guante guan, mi chiquitse cuini. Rebota guante guan, mi chiquitse cuini. Hualica mo pelota, ahuitiste. Hualica mo pelota, ahuitiste. Nexmaca mo pelota, tenica ni camotas. Nexmaca mo pelota, tenica ni camotas. Hualica mo pelota, ahuitiste. Hualica mo pelota, ahuitiste. Escuchaste Cuicat Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx.